Bienvenidos al fantástico mundo de los cuentos de Sonolibro, aquí donde la imaginación vuela y los sueños se hacen realidad. Ahora tenéis que estar muy atentos a la maravillosa historia de El hombre de la piel de oso. Un joven se alistó en el ejército y se comportó con mucho valor, siendo siempre el primero en todas las batallas. Todo fue bien durante la guerra, pero en cuanto se hizo la paz, recibió la licencia y orden para marcharse donde le diera la gana. Habían muerto sus padres y no tenía casa. Entonces suplicó a sus hermanos: «Por favor, admitidme en vuestra casa. Pues nuestros padres han muerto y no tengo a dónde ir. Dejadme aquí hasta que comience otra vez la guerra». Pero los hermanos tenían el corazón muy duro y le respondieron: «No podemos hacer nada por ti. Además, ¿en qué podrías tú ayudarnos si no sirves para nada? Tendrás que salir adelante como buenamente puedas». El pobre diablo no poseía más que su fusil. Se lo echó a la espalda y se marchó a la aventura. Llegó a un desierto muy grande, en el que no se veía más que un círculo de árboles. Se sentó allí a la sombra, pensando con tristeza en su suerte. «No tengo dinero, no he aprendido ningún oficio. Mientras ha habido guerra he podido servir al rey, pero ahora que se ha hecho la paz, no sirvo para nada. Según voy viendo, tengo que morirme de hambre». Al mismo tiempo, oyó un ruido y, levantando los ojos, distinguió delante de sí a un desconocido vestido de verde, con un traje muy lujoso, pero con unos horribles pies de caballo, y le dijo: «Sé lo que necesitas. Necesitas dinero, y tendrás tanto como puedas desear. Pero antes, debo saber si tienes miedo, pues no doy nada a los cobardes». A lo que el joven respondió: «Soldado y cobarde son dos palabras que no se han hermanado nunca. Puedes someterme a la prueba que quieras». «Pues bien, mira detrás de ti». El soldado se volvió y vio un enorme oso que iba a lanzarse sobre él, dando horribles gruñidos. «¡Ah! Voy a romperte las narices y a quitarte las ganas de gruñir». Y echándose el fusil a la cara, le dio un balazo en las narices y el oso cayó muerto en el acto. El forastero dijo entonces: «Veo que no te falta valor, pero debes cumplir además otras condiciones». El soldado replicó, sabiendo bien con quién tenía que habérselas: «Nada me detiene siempre que no se comprometa mi salvación eterna». El diablo le respondió: «Tú juzgarás por ti mismo. Durante 7 años no debes lavarte ni peinarte la barba ni el pelo, ni cortarte las uñas, ni rezar. Voy a darte un vestido y una capa que llevarás durante todo este tiempo. Si mueres en este intervalo, me perteneces a mí. Pero si vives más de los 7 años, serás libre y rico para toda tu vida». El soldado pensó en la gran miseria que se veía reducido. Él, que había desafiado tantas veces la muerte, podía muy bien arriesgarse una vez más. Aceptó. El diablo se quitó su vestido verde y se lo dio diciéndole: «Mientras lleves puesto este vestido, siempre que metas la mano en el bolsillo, sacarás un puñado de oro. Esta será tu capa, y también tu cama, pues no debes tener ninguna otra, y a causa de este vestido te llamarán piel de oso». El soldado se puso su vestido y, metiendo la mano en el bolsillo, vio que el diablo no lo había engañado. Se endosó también la piel de oso y se puso a correr el mundo dándose buena vida y no careciendo de nada de lo que hace engordar a las gentes y enflaquecer al bolsillo. El primer año tenía una figura pasadera, pero al segundo tenía todo el aire de un monstruo. Los cabellos le cubrían la cara casi por completo. La barba se había mezclado con ellos y se hallaba su rostro tan lleno de cieno que si hubieran sembrado hierba en él, hubiese nacido de seguro. todo el mundo huía de él. Sin embargo, como socorría a todos los pobres pidiéndoles rogasen a Dios porque no muriesen los 7 años, y como hablaba como un hombre de bien, siempre hallaba buena acogida. Al 4º año entró en una posada, cuyo dueño no quería recibirle ni aún en la caballeriza, por temor de que no asustase a los caballos. Pero cuando Piel de Oso sacó un puñado de monedas de su bolsillo, se dejó ganar el patrón y le dio un cuarto en la parte trasera del patio, a condición de que no se dejara ver para que no perdiese su reputación el establecimiento. Una noche, estaba sentado Piel de Oso en su cuarto, deseando de todo corazón la conclusión de los 7 años, cuando oyó llorar en el cuarto inmediato. Como tenía buen corazón, abrió la puerta y vio a un anciano que sollozaba con la cabeza entre las manos. Pero viendo entrar a Piel de Oso, el hombre asustado quiso huir. Mas se tranquilizó por último oyendo una voz humana que le hablaba, y Piel de Oso concluyó a fuerza de palabras amistosas por hacerle referir la causa de su disgusto. Había perdido todos sus bienes y estaba reducido con sus hijas a tal miseria que no podía pagar y lo iban a meter preso. Y Piel de Oso le dijo: «Si no tienes otro problema, poseo dinero bastante para sacarte de tu apuro. Posadero, ven y toma este dinero para saldar la deuda que este hombre tiene contigo. Buen hombre, acepta este dinero, que te ayudará a cubrir tus necesidades y las de tus hijas». El anciano, viéndose salvado, no sabía cómo manifestar su agradecimiento y le dijo: «Ven conmigo, mis hijas son modelos de hermosura. Podrás elegir a una por mujer y no se negará cuando sepa lo que has hecho por mí. Tu aspecto es en verdad un poco extraño, pero una mujer te cambiará muy pronto». Piel de Oso consintió en acompañar al anciano, mas cuando la hija mayor vio su horrible rostro, echó a correr asustada dando gritos de espanto. ¡Oh! ¡Es horrible! ¡Nunca me casaré con un hombre que parece un animal! La segunda lo miró a pie firme y después de haberlo contemplado de arriba a abajo, dijo: «¿Cómo aceptar un marido que no tiene figura humana? Preferiría el oso afeitado que vi un día en la feria. Iba vestido de hombre. Al menos no era más que feo y podría acostumbrarme a él». Pero la menor dijo: «Querido padre, debe ser un hombre muy honrado, ya que no ha dudado en ayudarte. Le prometiste una mujer, y es preciso que cumplamos tu palabra». Por desgracia, el rostro de Piel de Oso estaba cubierto de pelo y de barro, pues si no, se hubiera podido ver brillar la alegría que rebosó en su corazón al oír estas palabras. Quitó un anillo de su dedo, lo partió en dos, dio la mitad a su prometida, recomendándole que lo guardase mientras él conservaba la otra. En la mitad que le dio inscribió su propio nombre y el de la joven en la que guardó para sí. Después se despidió de ella diciendo: «Te dejo hasta dentro de 3 años. Si vuelvo nos casaremos, pero si no vuelvo es que he muerto y entonces serás libre. Pide a Dios que me conserve la vida». La pobre joven estaba siempre triste desde aquel día y se le saltaban las lágrimas cuando se acordaba de su futuro marido. Sus hermanas, por su parte, la dirigían las chanzas más groseras. Las hermanas le decían: «Ten cuidado cuando le des la mano, no te vaya a aplastar con su pata. Desconfía de él, los osos son aficionados a la carne blanca. Si le gustas, te comerá. Tendrás que hacer siempre lo que él quiera, pues de otro modo gruñirá». La pobre joven dejaba hablar a sus hermanas sin incomodarse. En cuanto al hombre de la piel de oso, andaba siempre por el mundo haciendo todo el bien que podía y dando generosamente a los pobres para que pidiesen por él. Cuando llegó al fin el último día de los 7 años, volvió al desierto y se puso en la plazuela de los árboles. Se levantó un aire muy fuerte y no tardó en presentarse el diablo de muy mal humor. Dio al soldado sus vestidos viejos y le pidió el suyo verde. Piel de Oso le dijo: «Espera, Es preciso que me limpies antes. El diablo se vio obligado, bien a pesar suyo, a ir a buscar agua y lavarle, peinarle el pelo y cortarle las uñas. El joven tomó el aire de un bravo soldado, mucho mejor mozo de lo que era antes. Piel de Oso se sintió aliviado de un gran peso cuando partió el diablo sin atormentarle de ningún otro modo. Volvió a la ciudad y se puso un magnífico vestido de terciopelo. Y subiendo a un coche tirado por 4 caballos blancos, se hizo conducir a casa de su prometida. Nadie lo conoció. El padre lo tomó por un oficial superior y lo condujo al cuarto donde se hallaban sus hijas. Las 2 mayores lo hicieron sentar a su lado, le sirvieron una excelente comida y declararon que no había visto nunca un caballero tan buen mozo. En cuanto a su prometida, estaba sentada enfrente de él, con su vestido negro, los ojos bajos y sin decir una sola palabra. El padre le dijo por último: «Joven, eres un buen mozo y pareces una buena persona. Como puedes ver, tengo 3 hijas. Las 3 están en edad de casarse. Son bonitas y trabajadoras. Es el mejor tesoro que tengo. ¿Quieres casarte con alguna de ellas?» Entonces las 2 hijas mayores corrieron a su cuarto para vestirse, pensando cada una de ellas que sería la preferida. El forastero se quedó solo con su prometida, sacó la mitad del anillo que llevaba en el bolsillo y lo echó en un vaso de vino que le ofreció. «Toma, hermosa joven, bebe un poco de vino». Cuando se puso a beber y distinguió aquel fragmento en el fondo del vaso, se estremeció su corazón de alegría. Cogió la otra mitad que llevaba colgada del cuello y la acercó a la primera, uniéndose ambas exactamente. Entonces él le dijo: «Soy tu prometido, aquel al que has estado esperando todo este tiempo, el que has visto bajo una piel de oso. Ahora, por la gracia de Dios, he recobrado la figura humana y estoy purificado de mis pecados». Y tomándola en sus brazos, la estrechaba en ellos cariñosamente en el momento mismo en que entraban sus 2 hermanas con sus magníficos trajes. Pero cuando vieron que aquel joven tan buen mozo era para su hermana y que era el hombre de la piel de oso, se marcharon llenas de disgusto y de cólera. La primera se tiró a un pozo y la segunda se colgó de un árbol. Los jóvenes por fin se casaron y vivían felices. Una noche llamaron a la puerta y yendo a abrir el marido, vio al diablo con su vestido verde que le dijo: «Al final no he salido tan mal parado. He perdido un alma, pero a cambio he ganado 2. Y el joven soldado y la hermosa muchacha vivieron felices por siempre jamás. Si os ha gustado este cuento, podéis encontrar muchos más en nuestra página web www.sonolibro.com.